La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Buenas. Aquí estamos para hacer Oral y Público, aunque el mundo en vivo, digo, para quienes nos están escuchando en vivo, el mundo está parado porque están todos viendo el partido. Estamos todos viendo el partido, pero nosotros además vamos a hacer Oral y Público. Igual si la persona que nos está escuchando en vivo es porque no le interesa esto que pasa con el Boca River, con el Superclásico. Uh-huh. Y no le interesa tampoco el gol que metió Pisculici en el minuto 17 del primer tiempo. Ajá, mira vos. Pisculici, único jugador que conozco, necesitaba decirlo. ¿Cómo es el eso? Único jugador que conozco, pero creo que de todos los equipos. Sí. Sí, me resulta muy extraño que conozcas un jugador de fútbol y además... Ese nombre no, me queda grabadito, porque claro, Pisculici, es como muy lindo Pisculici. No conoces a un Gómez, a un... No, ni idea, solo Pisculici. Claro. Y justo metió el gol, por eso. Bueno, nos vamos a mantener informados con el fervor, la pasión y el conocimiento que Uge le pone a cada partido de fútbol que anda dando vueltas en la televisión. Así que no hace falta que tengan la tele con el volumen bajo, escúchenlo por la radio a través de Uge. Pero además de eso, y más allá de eso, en realidad tenemos un programa que realmente hoy va a ser muy interesante, ¿no? Porque hay un par de situaciones que queremos comentar que nos parecen sumamente importantes y la verdad es que para eso nos convocamos, más allá de que ande una pelota dando vueltas y todo el mundo esté prestando atención a eso, nosotros queremos seguir haciendo este programa y es lo que vamos a hacer después de Braulio. Y desde las asociaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Guidini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y este, bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini, este, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa Y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petizo, enano, Elena. Después de la metodología de la desaparición de personas en la Argentina durante el terrorismo de Estado, la realidad es que comenzó la búsqueda, ¿no? Una vez que lamentablemente aquella consigna de con vida los llevaron, con vida los queremos, que enarbolaban las madres allí dando vueltas en la plaza, la realidad les fue demostrando que nunca iban a volver. Hubo como diferentes miradas a propósito de hasta dónde alcanzar la búsqueda, digo, si aportaba algo encontrar los restos o no. Me parece que, no es una cuestión de si más o si menos. Creo que la gran mayoría de aquellos que tienen familiares desaparecidos quieren saber qué sucedió con ellos. Y algunos lo están consiguiendo, sobre todo por el enorme laburo del equipo argentino de antropología forense, que identificó en este caso los restos de Carlos Espeche, que estaban en Tucumán, estaban enterrados en Tafí, en Tucumán. Espeche es el papá de quien hoy es el director de Radio Nacional Mendoza. Vamos a recibir, como siempre que hablamos de algo que tiene que ver con estas cuestiones en Mendoza, al doctor Pablo Salinas, querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad allí e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos en este día especial en el que, le pongo un chiste antes de entrar a la densidad de la información, en el que tuvimos que buscar entrevistados que no fueran ni de River ni de Boca porque nadie nos atiende, ¿no?, en este momento. Y bueno, les fue bien conmigo, que soy de San Lorenzo. Nos recordamos algún comentario que habías hecho y dijimos, lo tenemos que llamar a Salinas, ¿no? Bueno, más allá de este chiste que encubre, en realidad, todas las sensaciones que se generan cuando aparecen los restos de un compañero desaparecido. Sí, por supuesto, pero además, bueno, yo venía escuchando atentamente lo que estaban comentando y, por supuesto, un tema difícil, pero también es un tema que es preciso que hablemos, ¿no?, y que todos los organismos tengan una posición o se lleve adelante un, digamos, se puede echar luz sobre esta temática. Uh-huh. Primero y fundamental, yo soy el abogado de Ernesto Espeche, el hijo de Carlos, que es el director actual de Radio Nacional Mendoza. Uh-huh. Y en la querella que nosotros promovíamos, teníamos la información, la supuesta información de que a Carlos lo habían traído de vuelta a Mendoza. Y esto, al encontrarse los restos en Tucumán, queda totalmente descartado. Con lo cual vemos que el hecho de que se encuentren los restos de Carlos también sirve para llevar, un poco de claridad al expediente judicial por la investigación de su muerte, ¿no? Claro, claro. Entonces, y también certeza a Mariano y a Ernesto, que son los dos hijos del matrimonio, y que, bueno, no tenían certeza de cuál habría sido el destino final de su padre, ¿no? Y bueno, esto deja absolutamente claro que Carlos es asesinado en Tucumán y enterrado allí. ¿Él fue secuestrado en Mendoza? No, Tucumán. En Tucumán, perdón, ahí va. Pero como generalmente los grupos de tareas lo que hacían eran las personas que eran de otra provincia llevarlas a las otras provincias, había, y aparte había un testimonio que indicaba que podría haber sido visto en un hospital en Mendoza, la causa en principio había seguido esa línea investigativa. Y ahora la causa está en Tucumán, en manos del fiscal Pablo Camuña, y la línea investigativa es el secuestro y muerte de Carlos en Tucumán. Y la investigación, además, esto es muy importante por el lugar donde se lleva adelante la investigación, ¿sí? Claro. Es decir, si los restos hubieran aparecido en Mendoza, la causa tiene que venir para acá. Claro. Caso contrario, la causa tiene que seguir en Tucumán y tiene que investigarse en Tucumán, y el que está a cargo es el fiscal Camuña. Pero, digamos, esto lo que hace es, primero, es increíble el laburo que hace el equipo argentino de antropología forense, digamos, reconocido en el mundo. Esto no lo estoy diciendo yo ni ningún querellante, esto es público y notorio, todos sabemos que hacen un trabajo enorme. Y además, bueno, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que todos los hijos y los familiares y los organismos pensamos que bueno, los compañeros desaparecidos, era muy difícil que recuperáramos sus restos. Bueno, y está sucediendo que se pueden ir recuperando. Es decir, esto también ha ocurrido en el cementerio Capital, acá en Mendoza, que se han encontrado restos de compañeros que estaban desaparecidos. Ha ocurrido en todas partes del país, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto ayuda a la construcción de la verdad de lo ocurrido, que además de servir para impulsar la causa, para determinar responsabilidades penales, también sirve en cuanto al derecho a la verdad y el derecho a la verdad que tienen Mariano y Ernesto, es decir, de saber, bueno, cuál fue el destino final de su padre, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, bueno, y además que, bueno, que también se llegue a determinar las responsabilidades, ¿no? Claro. Además, teniendo en cuenta que Carlos era un compañero que era médico, que era profesor en la universidad, y centros de salud acá en Mendoza que llevan su nombre, que también recuperar la figura de Carlos, ¿no? Y de los compañeros que dieron su vida por un país mejor. Te iba a pedir que me hicieras una semblanza. Claro, dieron su vida por un país mejor y fue una juventud. Él militaba en medicina, era miembro del PRT. PRT tuvo una fuerte inserción en la Facultad de Medicina en Mendoza. Y el hecho de irse a Tucumán, ¿no? A pelear por un país mejor, ¿no? Como estamos diciendo. Y la mamá de Ernesto y de Mariano también fue secuestrada, pero bueno, ella fue secuestrada aquí en Mendoza, y la causa sobre la desaparición de la mamá, de la esposa de Carlos, está acá en la provincia de Mendoza, y la investigación sobre Carlos se la va a seguir Camuña en Tucumán, que también es un excelente fiscal, y tenemos toda nuestra esperanza que esa causa llegue a que se determinen las responsabilidades, ¿no? Vos decías que él era militante del PRT-ERP, y como muchos de ellos cayeron ahí en Tucumán, en Tucumán, ¿no? Ha sido obviamente un foco en el que han quedado muchos militantes del PRT-ERP, ¿no? Sí, sí. Pablo, y vos decías que, digo, en el comienzo de la charla hablábamos sobre lo que implicaba esto, de la aparición de los cuerpos. ¿Cómo es para alguien que muchas veces debe tener que dar estas noticias, charlar con los familiares y decirles, aparecieron los restos? Digo, pues me lo imagino como... En Mendoza nosotros tenemos una unidad muy fuerte, los organismos, ¿no? Independientemente de distintas posiciones políticas que las tenemos y que las hay, tenemos una unidad muy fuerte que nos ha permitido llevar a juicio a Romano, a Miret, y tenemos un diálogo muy franco desde hace años, y sabemos todos los que militamos y participamos que los compañeros desaparecidos han sido asesinados, y es más, en los alegatos yo los he mirado a los profesores y les he pedido que nos digan dónde están los cadáveres, porque en Mendoza sabemos que están enterrados, creemos que están enterrados en el campo Lajas de la Fuerza Aérea, pero el cerco de la impunidad en Mendoza no lo hemos podido saltar, es decir, no ha habido ninguno que se arrepienta o que por un acto de dignidad o humanidad diga cuál es el lugar, y estamos trabajando muy fuerte en Lajas, pero buscar una aguja en un pajar, porque es un campo enorme y se están utilizando pericias, georradares, pero bueno, es algo muy difícil, ¿no? Pero digamos, todos los compañeros y los familiares tienen claro que esto es así, digamos, han asumido finalmente esta realidad, ¿no? Que es también un poco lo que busca el plan criminal del terrorismo de Estado, es que los familiares al principio no quisieran asumir esta terrible realidad, ¿no? Claro, claro, sí, sin duda. Que incluso se ve cuando vemos lo de México, que los padres de los chicos desaparecidos prefieren creer que los tienen en algún lugar, trabajando y demás, y que algo que cualquiera que trabaja en derechos humanos sabe que es muy difícil, ¿no? Me comentabas el otro día que te impactó y que estás haciendo lo que podés desde aquí para intentar concluir en la búsqueda y conseguir justicia por los estudiantes de Ayotzinapa en México. Para alguien que anda buscando rastros de hace tantos años, ¿Qué significa que estas cosas sigan pasando hoy en el mundo como metodología? Bueno, en México es tremendo, ¿no? Yo creo que después de lo de Tlatelolco, lo que sucede ahora va a ser un hito en la historia mexicana, ¿no? Y yo no creo que le quede mucho tiempo de gobierno al presidente mexicano. Una cosa tremenda lo que ha ocurrido. La renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD, la situación de un estado narco y justo en una alcaldía que llegó al poder el alcalde con apoyo de un partido de centro izquierda, bueno, es todo lo peor que puede pasar, pasa y pasó en México, ¿no? Entonces las responsabilidades políticas son enormes. No y bueno, hay toda una red de jueces, de abogados que de una u otra manera colaboraron, estamos pendientes de esa situación, gente que está trabajando, hay muchos argentinos que están en la Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana, y que están colaborando y ayudando, y por supuesto impactados con lo que ocurrió, porque esto afecta a toda Latinoamérica, es decir, esto no es somos todos hermanos latinoamericanos y esto es tremendo, es decir, no se puede permitir de ningún modo que esto quede impune o que no se recuperen los restos de los estudiantes, ¿no? O los estudiantes, si es que no, también no nos cerremos a quizá la posibilidad esta, ¿no? Que sabemos que es muy difícil, los que trabajamos muchos años en derechos humanos sabemos que es muy difícil que estén con vida, pero bueno, claro. Hasta que no se identifique los restos, bueno, esta posibilidad aún existe, ¿no? Pablo, una última pregunta quiero hacerte, cambiándote otra vez de tema. Te tengo que pedir una respuesta corta porque tenemos que seguir con el programa y a la vez sé que es un tema complicado, pero vamos a charlar en un ratito con Graciela Ledo, con la hermana del conscripto en cuya secuestro o desaparición está sospechado de haber participado el jefe de ejército Milani, como incluso militante y simpatizante del gobierno. ¿Tenés alguna posición tomada al respecto? Yo soy muy crítico. Bueno, yo he seguido, para que, digamos, sintetizar la posición que ha tenido el CELS, ¿no? Bien. Y la posición que ha tenido el perro Berbisky, que creo que es clara, ¿no? Y es la posición que yo también, como integrante del CELS, sostengo, ¿no? Clarísimo. Fui admitido como asociado al CELS y me parece que el CELS también hace un trabajo muy serio donde las críticas que tiene que marcar las marca y los retrocesos también. Sí, yo por supuesto que apoyo y nunca voy a dejar de ser un agradecido y de Néstor y Cristina, porque creo que lo que han conseguido a nivel de lucha por la memoria, verdad y justicia es enorme, ¿sí? pero también hay cuestiones en las que yo creo que hay retrocesos, ¿no? La ley antiterrorista, diversas cuestiones, las manifestaciones de Bernie con respecto a los extranjeros, me parece son cosas que no, que nadie que trabaja en derechos humanos va a respaldar, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Y yo no las respaldo. Ahora, no juzgo, es decir, me parece que sería equivocado juzgar una enorme política de memoria, verdad y justicia por alguno de esos hechos. Uh-huh. Que entiendo que son, que no logran empañar todo lo que se ha venido avanzando, y que creo que todo lo que se ha venido avanzando ha tenido que ver con la renovación de la Corte primero y con una decisión política de Néstor y de Cristina, ¿no? Es decir, para mí es así, y entiendo que algún compañero que me esté escuchando no coincida conmigo, pero bueno, es mi humilde opinión, ¿no? Pablo, un abrazo, gracias. Un abrazo para usted. Hemos charlado con el doctor Pablo Salinas, abogado querellante en las causas de Mendoza. Hemos hablado de muchas cosas. En realidad, el comienzo de la entrevista, el eje, tenía que ver con la aparición de los restos del médico Carlos Espeche, militante del PRT-ERP, cuyos restos estaban enterrados en Tafí del Valle, en Tucumán. Tengo miradas amenazantes del otro lado del vidrio, dos, una más que otra de todas maneras, una es mucho más amigable, pero la otra es una mirada muy amenazante diciéndome, saluda ya a Basterra, que está desde hace algunos minutos en línea. Me imagino que sabrás quién es la mirada amenazante. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor. Me imagino quién te observa con un dejo de amenaza. Es muy fácil imaginarlo, es muy fácil. La respuesta es muy sencilla. Bueno, Víctor, ¿todo bien? Sí, digamos que sí. Bueno, le preguntaba recién a Salinas una opinión sobre Milani. Vamos a tratar este tema ahora porque la tenemos a Graciela Ledo en línea. Déjame saludarla primero y después charlamos bien de la causa. Graciela, bienvenida. Un gusto reencontrarnos contigo, esta vez a través del teléfono, luego de haber compartido en agosto aquellas jornadas en la universidad. Fernando Tevere, María Eugenia Otero, aquí haciendo Oral y Público, junto a Víctor Basterra. ¿Cómo estás? Ay, a ver, Graciela. ¿Sí? ¿Nos estás escuchando? Sí, te escucho. Ah, ahí está. Bienvenida a Oral y Público, te decía Fernando Tevele, María Eugenia Otero y Víctor Basterra, estamos contigo aquí. ¿Cómo va? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Un gusto reencontrarte después de habernos visto allí en agosto en las jornadas que organizamos en la universidad. Sí, te recuerdo, sí. Graciela, está movida la cosa, ¿y qué pasó? Hola. Te decía que está muy, muy, evidentemente tenés problemas para escucharnos. Te decía que está muy... Estoy en una plaza con la marcha de las madres, pero habla un poquito más fuerte y dale, nos entendemos dale. Perfecto. Ahí sí. Te subimos un poquito más el retorno vale. Para ahí que... Está. Ahí está. Bueno, no, te decía que está tensa la cosa allí. ¿Por qué no nos contás los últimos hechos que se sucedieron, que nos preocupan? Sí, bueno, los últimos hechos sucedidos en Tucumán, donde está radicada la causa de Alberto, son el fiscal subrogante fue despojado le retiraron el expediente. Uh-huh. Estaba subrogando al doctor Britos, y bueno, aparentemente tenía intenciones de producir movimientos en el expediente, tal como se había pedido ya varias veces la indagatoria del general Milani. Pero se fue recusado este juez. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Fue recusado por la defensa de Milani, y bueno, le retiraron el expediente, y al mismo tiempo nos enteramos de que el general Milani denunció penalmente a las abogadas por supuesta intimidación a un testigo. Uh-huh. Esto tiene que ver con una escalada de amedrentamiento, de amenazas, en la que las víctimas pasamos a ser victimarios, porque las abogadas defensoras tienen una protección especial por parte de organismos internacionales y nacionales. Pero acá, como Milanio usa y abusa de su fuerza y de su poder, lo último que pretende es amedrentar a nuestras abogadas y para que se retiren, ¿cierto?, de la causa y nos dejen solas. Uh-huh. Bueno, ante todo esto y ante la falta de objetividad y de digamos, hola. Sí, te seguimos escuchando, tranquilo. Sí, porque hay una interferencia. No, nosotros te escuchamos bien. Sí, bueno, nosotros consideramos que la justicia argentina ya está, digamos, condicionada totalmente. No hay juez ni fiscal que se anime a hacer lo que tiene que hacer, es decir, presionados o, no sé, con miedo de perder su cargo, no hacen lo que tienen que hacer. Entonces hemos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto se ha hecho hace 3 días, uh-huh. Y vamos a esperar a ver el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hoy hemos recibido la visita de José Schulman, que es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que nos ha traído varias expresiones de solidaridad de otros organismos. Uh-huh. Y bueno, y su acompañamiento y su solidaridad, que nos hace mucha falta. Y bueno, ya hemos dicho muchas veces, no hemos renunciado en los peores años, que fueron los años de la dictadura, a nuestra búsqueda y a nuestro deseo de justicia, y menos lo vamos a hacer ahora. Bien, estamos charlando con Graciela Ledo, con la hermana del conscripto desaparecido Alberto Ledo, por el que está sospechado de haber participado el general de división César Milani. Lo tenemos, vamos a hacer el intento a ver si lo podés escuchar bien, porque no lo tenemos aquí en el estudio, pero Víctor Basterra forma parte de este equipo de trabajo y seguramente quiere saludarte y charlar contigo. A ver, Víctor, hacemos el intento. Bueno. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Graciela, querida? Bien, me alegro de que haya andado José llevando una mochila de firmas y de apoyos. Esperá que se nos cortó, sí. Víctor. Se cortó la llamada, venía mal y además bueno. Ella está en la plaza, entiendo que en la plaza 25 de Mayo, que es la plaza de La Rioja en la que se realizan todas las movidas políticas y sociales, y donde las madres, en general los jueves por la noche, se están juntando. No sé si históricamente ha sido así, pero sí desde que está la cosa tan convulsionada, por lo menos nosotros tenemos conocimiento que los jueves es el día en el que se juntan ahí en una como en una especie de vigilia. Permitimos usar este tiempo mientras recuperamos a Graciela, para ahí la tenemos a Graciela en línea nuevamente, para que ahora sí, a ver, Víctor, pues. Hola. Sí, ahí está. Hola, Graciela, ahora nos escuchás. Sí, ahora nos escuchás, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos con algún problemita técnico que vamos a solucionar. Hola. Ahí está, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escuchás, Graciela? Bueno, estamos en un problema técnico. No, bueno, Víctor, contame tu opinión sobre la causa de Milani. Y esto es, digamos, Milani es un zorro viejo, evidentemente. Sabe cómo moverse, evidentemente se ha movido a lo largo del tiempo casi invisibilizado como muchos otros, hasta que salta esta historia, o sea que sabe moverse en ese territorio de oscuridades e incluso de amenazas seguramente, ¿no? Es decir, cuenta, y más ahora que es comandante jefe del ejército, uh-huh. Así que bueno, es previsible que el tipo se mueva de alguna forma, no hay muchos tipos que han pasado de esa forma en otros tiempos, lo que pasa es que nunca han logrado, yo me acuerdo por ejemplo de Mayorga, me acuerdo de varios marinos que pasaban esa así de más o menos en esas situaciones y que se movían también con la intimidación, con la velada intimidación o, o, o a través de interpósita persona, como son la presión sobre algunos defensores, algunos fiscales, o sea, distintas formas, metodologías de neutralización de las denuncias que se hacen, ¿no? Claro. De los avances que se logran. Uh-huh. Y bueno, es previsible, esto lo van a tener que padecer, pero se van a encontrar los mecanismos, fundamentalmente a través de justamente de la presencia y de la actitud que tengan los distintos luchadores sociales y los organismos de derechos humanos para hacer valer la justicia, ¿no? A ver si la podemos camino. A ver si la podemos volver a incluir a Graciela, en un último intento. A ver, Graciela, si ahí podés escucharnos. Sí. Hola, estoy escuchando. Ah, bien, perfecto. Escuché la última parte del comentario. Perfecto. Sí, perfecto. Nosotros sabemos a quién estamos enfrentados, ¿no? Es la persona quizás con más poder de la Argentina, por su condición de jefe del ejército y jefe de los servicios de inteligencia. Claro. Todo lo que hace, es como si nos leyera el pensamiento, las acciones que pensamos realizar, uh-huh, porque tiene, digamos, aceitados todos los mecanismos. Vos decís que que está un paso adelante, digamos. Yo creo que está un paso adelante en algunas cosas, uh-huh, no en el aspecto de haber comprado a todos los testigos. Alcanzó a comprar uno, que es el quien está denunciado por nosotros por falso testimonio, uh-huh, que es al que supuestamente las abogadas intimidaron. Pero los demás testigos, compañeros, conscriptos, han dado su testimonio y es invalorable y tiene todos los elementos que lo incriminan y por el que ya debió haber sido citado. Además, reconocemos que hay un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos, tanto es así que a mi madre, su sector de madres de Plaza de Mayo, al que perteneció durante más de 30 años, la dejó sola, que ella pertenecía a la línea de EVE de Bonafini. Uh-huh. Pero mi madre no ha terminado, digamos, con su lucha, aunque tiene 84 años, sigue muy firme en la lucha, ¿no? Pero sabe que la justicia de este país es una justicia muy dependiente, muy endeble, y que no se impone. Uh-huh. Tanto es así que tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestra denuncia. Mi mamá es la segunda vez que denuncia. La primera vez denunció en el año 78, durante el Mundial, cuando la Comisión se hizo presente en Buenos Aires, y eran épocas muy duras. Entonces también intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora va a tener que intervenir por segunda vez, ante la falta de justicia. Claro, claro, como síntoma no es muy bueno realmente. ¿Qué crees que va a pasar con esta presión contra María Elisa y contra Viviana Reynoso, que son las abogadas de la causa? Ellas también son muy valientes. María Elisa ya sufrió, esta es la segunda embestida, porque la primera fue cuando la dejaron fuera del AFCA, que claro, ella coordinaba la delegación AFCA acá en la Rioja. Uh-huh. Ya sería la segunda intimidación que sufre. Claro. Y nosotros hemos sufrido amenazas telefónicas el año pasado en diciembre. O sea que esto es, digamos, una cuestión que no sabemos cuál va a ser la próxima. Pero no van a poder, porque yo creo que la sociedad, gran parte de la sociedad, nos acompaña en nuestros reclamos, y la gente de bien va a estar con nosotros. Uh-huh. ¿Están en la Plaza 25 de Mayo, Graciela? Sí, justo hemos terminado la marcha, porque todos los jueves marchamos a las 21, porque acá la fiesta es muy, claro, muy, muy peligrosa, y por el sol, por el calor, así que... Y porque les gusta la fiesta también. Sí, además, y son dos madres que son las que marchan, la señora Luisa de Toledo, que tiene 89 años, y mi mamá, que tiene 84. Pero todavía, despacito, dan una vuelta alrededor de la plaza. Con la compañía de amigos y del grupo de apoyo de madres, que siempre estamos juntos, dándonos a fuerza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Alfredo Olivera, que es otro de los digamos, de los testigos, de los sí, víctimas. Uh-huh, él tiene acá dos denuncias, pero uh-huh, la tiene una desde el año 79 y las otras dos desde el año 84, donde una denuncia el secuestro y torturas de su padre, y otro su detención ilegal por parte de Milani. Uh-huh. Y esas causas están en La Rioja y no tienen fiscal. Además, acá en La Rioja tiene dos causas más, Milani. En total acumula cuatro causas en La Rioja que están inmóviles porque no hay fiscal. Uh-huh. No han nombrado fiscal todavía. Graciela, te agradecemos. Estamos ahí lo más cerca que podemos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Buenas. Un abrazo, compañera. Gracias. Muchas gracias, Dicho. Tal vez. Bueno, hemos charlado con Graciela Lido, nos quedamos impactados aquí con la imagen de las dos madres todavía dando vueltas allí, en la Plaza 25 de Mayo, en La Rioja. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Yo escuchaba recién cuando Pablo Salinas decía esto de que de su posición, como la de tantos otros, en contra de la designación de Milani, y también la sensación de que eso no echaba por tierra con todo el laburo anterior realizado, pero la verdad es que no hay que mezclar las cosas, obviamente, pero a mí me sigue resultando increíble que sea el mismo gobierno el mismo gobierno que tuvo esta política tan acertada de impulso a los derechos humanos, o por lo menos a la revisión de lo que había ocurrido durante el terrorismo de Estado, no sé si acepte o ponga a Milani en un cargo tan importante con todas las sospechas que hay, ¿no? Es muy fuerte como dato. A mí me resulta muy fuerte como dato. Es cierto, porque esto para mí son esas, yo muchas veces lo atribuyo a las torpezas y a esa mirada de soberbia que envuelve a muchos de los componentes del gobierno, ¿no? Uh-huh. Torpezas porque esto hay que pensarlo en términos estratégicos, y solamente han avanzado en lo táctico. Y lo táctico les va siendo muy muy negativo, porque se van a seguir cometiendo estos errores de permitir que un tipo como Milani esté al frente, además con que tiene denuncias y muy antiguas, como decía la compañera, del 79 y el 84, no son recientes o una cuestión de oportunismo, no, esto viene de mucho antes, y bueno, esto hay que reverlo, si no se entra en un cono de, uno podría llamarle complicidad con esta historia, y además en la búsqueda muchas veces da lugar a la sospecha de la tan mentada reconciliación que no aceptamos bajo ningún aspecto nosotros, ¿no? Bueno, Víctor, ¿te queda algo más por allí para aportar en el programa de hoy antes de un nuevo cumpleaños que tenemos cerca? No me lo recuerdes. ¿Número? ¿Número del cumpleaños el cumpleaños del lunes es el número? 70, ¿no? redondo. 70 redondo. A jugarle al 70. 70 redondo, 70 a la cabeza. El 70 a la cabeza para el lunes. Ahí está, y lo comparten con nosotros. Lo ganan, lo comparten con nosotros, nos hacen un aporte. Así cambiamos la consola, mejoramos el híbrido, no, así. Exactamente, así, le damos para adelante. Bueno, Víctor, te dejamos un abrazo, a descansar. Bueno, que estén bien, que les mando un abrazo grandote. Que tengas un buen cumpleaños, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, disculpa. Saludos a María Eugenia y a Pedrito. Víctor Basterra, integrante de este equipo de trabajo, que hoy tiene ausente con aviso a Silvina Manguía. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA, y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Ahora, es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor, tan demoledor, que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron cuando llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Y público. Bueno, último segmento del programa de hoy. Si no hemos tenido comentarios futbolísticos de Uge, es porque todo sigue igual. No hubo ningún gol. River está ganando 1-0, digo, para quienes no están... El único gol fue de Pisculici, a los 17 minutos del primer tiempo. Ahí va. Que es lo único que sé en la vida. Para quienes nos están escuchando en vivo, el resto, los que nos están escuchando... No les importe, ya saben cómo salió el partido, así que no debería importarles este dato. Recibimos una invitación que, además de ser una invitación, es una noticia que queremos ayudar a difundir. Y además nos queremos enterar en profundidad de cómo es esta invitación que hace el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un nucleamiento de diferentes organismos de derechos humanos. Nosotros, que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, también formamos parte del Encuentro Memoria y Verdad, Memoria, Verdad y Justicia. Y los organismos están convocando como a una especie de reunión de coordinación entre organismos autónomos del gobierno nacional. Es raro todavía para mí plantearlo en estos términos, digamos, que hablemos de los organismos autónomos o no autónomos. La vamos a recibir a Gabriela Vargas. Ella es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, uno de los organismos impulsores del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia y de este encuentro. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A 30 años además de la creación. Sí, de... exacto, se cumplen 30 años de la formación de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Uh-huh. Bueno, justamente recién acabamos de despedir a un integrante de este equipo, de Víctor Basterra, que creo que fue uno de los que inició ese camino también de la asociación. Sí, exacto, en la fundación. Exacto. Bueno, Gabriela, contanos qué es lo que va a suceder el fin de semana del 6 y del 7. 6 y 7, sí. Y en todo caso, ¿por qué va a suceder eso? Sí, mira, te cuento. Nosotros convocamos este encuentro en realidad porque pensamos que es una necesidad, porque durante los últimos años, muchas veces militando en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, conocíamos sucesos de impunidad, sucesos de represión en distintas provincias, nos comunicábamos con los compañeros que tenían luchas contra la impunidad y contra la represión en distintos lugares del país, y entendimos que después de todos estos años que han pasado, bueno, en muchos lugares estamos dando las mismas batallas, ¿saben? En cada lugar quizás con sus particularidades, pero las batallas que tenemos que dar se repiten, tanto en los juicios que tienen que ver por el genocidio que ocurrió durante la dictadura militar, como en los casos de impunidad y como los casos de represión. Y entonces, además nos dijimos, desde hace unos años en este país existen algunos organismos de derechos humanos que están cooptados por el gobierno, cooptados por los medios oficiales, que forman parte muchas veces hasta del Estado, y esos son los que se presentan como los defensores de los derechos humanos, inclusive cuando dan vuelta la cara, cuando se designa a Milani o cuando se cometen actos de represión. Y realmente comprendemos que en realidad el movimiento de derechos humanos en la Argentina sigue existiendo, aunque no está representado, digamos, por estos personajes que hoy están tan ligados al oficialismo que a veces, hasta lamentablemente, lo digo con muchísimo dolor, son capaces de sacarse una foto al lado de Milani, ¿no? Y entendemos entonces que es importante, primero, conocernos entre nosotros, pero también que todo el pueblo comprenda que este movimiento de derechos humanos sigue en pie y que no tiene solamente a estos representantes, digamos, que gozan de tanta prensa, si vos querés, ¿no? Claro. Gabriela, voy a hacerte una pregunta, me parece que un tanto complicada, por lo menos para mí, de sí, hacerla. En general, nosotros también lo hacemos, hablamos y nos sigue sorprendiendo el grupo de organismos de derechos humanos que está claramente alineado al gobierno y ha perdido todo tipo de autonomía. El tener posiciones tan duras y contrarias al gobierno nacional, ¿no es también no ser autónomo? Bueno, pero mira, es que justamente nosotros a este encuentro del 6 y 7 de diciembre, en realidad no estás invitando a organismos que tengan posiciones más duras o menos duras respecto a este gobierno. Estamos invitando a todos los organismos y a todos los movimientos que en todo el país están luchando contra la represión y contra la impunidad. Y no, digamos, no ponemos el centro en una determinada caracterización del gobierno nacional. Les digo, yo no necesito que alguien tenga la misma caracterización que yo del gobierno nacional o que mi vecino, digamos. De lo que se trata es, por determinada caracterización que vos tengas de este gobierno nacional, entonces vas a aceptar que un genocida como Milani dirija el ejército. Y me vas a decir que vas a confiar en que ese ejército dirigido por Milani le va a dar a la justicia las pruebas que necesita para juzgar al mismo Milani. Claro. ¿No? O sea, no hace falta tener una caracterización demasiado fina del gobierno. Se trata de si vamos a seguir luchando contra la impunidad, y no solamente, obviamente, contra la impunidad, digamos, de la época dictatorial, ¿no? También hoy pasan muchas cosas que tienen que ver con la impunidad. ¿Qué respuesta van recibiendo de esos organismos a los que van invitando? ¿Qué tipo de encuentro? Mira, en general, te diría, en las distintas provincias, en Formosa, en La Rioja, en Córdoba, todos están contentos con este llamamiento que nosotros estamos haciendo. O sea, les parece necesario, ¿se entiende? Porque además, digamos, más allá de que, como yo te decía antes, siempre se dan las mismas peleas, en cada lugar esa pelea tiene sus propias características, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo luchar contra la represión en Formosa que luchar contra la represión en la ciudad de Buenos Aires o luchar contra la represión en el Chaco, por ejemplo, ¿no? Y estos compañeros que han sufrido la represión durante estos años realmente nos contestan que están contentos con esta invitación, y muchos van a hacer un gran esfuerzo para poder ir a este encuentro, que además, imagínate, quizás, o ya te lo imaginás, este no es un encuentro que tiene financiación estatal ni nada por el estilo. O sea que los compañeros que vengan a Buenos Aires van a tener que hacer un esfuerzo económico para poder venir, ¿no? Sí. Si hay una cosa que se puede afirmar con claridad, sin ningún tipo de dudas, es que eso claramente va a ser así. Entonces, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, esto va a ser en Sociales, en Marcelo T. Alvear. Exacto, en la vieja sede, digamos, de la Facultad de Sociales, porque ahora se mudaron, pero bueno, en la sede de Marcelo T. Alvear. Vamos a empezar a funcionar el sábado después del mediodía, a partir de las 14 horas. ¿Y las comisiones en las que se van a dividir son? Son impunidad, Mira, yo la tengo a mano, ¿crees que impunidad y genocidio y represión y criminalización de la protesta? Ahí va. Bueno, ya sabemos que van a venir, bueno, familiares y amigos de Luciano Arruga, en fin, una serie de compañeros y de agrupaciones que están luchando, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿no?, por todos estos temas. Más los organismos que comprenden el encuentro Memoria y Verdad y Justicia, sí, obviamente, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, estaremos allí, nos daremos una vuelta. Bueno, bárbaro, por favor, no dejen de venir. Muchísimas gracias. Bueno. Se nos junta con, para ser sincero, se nos junta con un plenario interno de la Red Nacional de Memoria, una reunión anual. Lo que nos está pasando mucho, ¿viste? En estos días de diciembre se hacen muchas reuniones para terminar el año. Pero nos dividiremos y asistiremos. Un abrazo grande. Gracias, chao, hasta luego. Gabriela Vargas, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nos ha contado este encuentro novedoso en tanto los organismos han tenido, a ver, la división no empezó con el kirchnerismo, los organismos han tenido siempre divisiones, por eso son muchos organismos y no uno solo. Pero también es cierto que había un objetivo claro y común hasta que aparece el gobierno de Kirchner con la bandera de los derechos humanos como política central, podría decirse, de su gobierno y en la continuidad en el gobierno de Cristina también. Y eso sí generó un tajo, un quiebre entre organismos que... Digo, a ver, a mí me continúa asombrando que Estela de Carlotto diga que fue mal informada sobre Bergoglio por gente en la que confiaba mucho, que la gente en la que confiaba mucho es Berbisky, que también es un actor central del gobierno nacional, que tuvo que salir a responderle para decirle que no estaba mal informada. Pero estas cosas que tienen que ver con un alineamiento tan cerrado que no permite en el caso de algunos organismos como la Asociación Madre de Plaza de Mayo o Abuelas, no permiten ningún lugar a crítica a políticas que pueda llevar adelante el gobierno, ha generado una fractura en el movimiento de derechos humanos. Después hay montones de organismos, no sé si montones de organismos, un grupo de organismos, y dentro de esos organismos muchos militantes que tienen una clara simpatía o una clara militancia en algunos casos con dentro del gobierno nacional, pero que se pueden permitir una crítica a cosas como la de Milani, por ejemplo, ¿no? Y después del otro lado hay un montón de otros organismos que tienen como miradas más autónomas. Algunos porque son oposición política, porque los hay también, digamos que tienen también militancias partidarias y en tanto militancias partidarias opositoras por izquierda al gobierno nacional, pero también hay muchos otros organismos y actores sociales que preservan una autonomía, que miran con simpatía algunas cosas y se permiten criticar otras. Creo que la disolución del Instituto Espacio para la Memoria fue una de esas cuestiones en las que se marcó también un quiebre claro a propósito de algunas cosas. A propósito de la cuestión de la disolución del IEM, nosotros escuchamos alguna vez en una de las conferencias de prensa a la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, Marta Vázquez, que es, a ver, me gustaría haber rescatado el audio, pero no lo hice antes, así que lo cuento. Marta decía en aquella conferencia de prensa: la presidenta Cristina es la mejor presidenta que hemos tenido en la historia de la Argentina, pero yo no puedo entender cómo toma esta decisión de la disolución del IEM. El hijo de Marta estaba designado por Cancillería en un puesto diplomático en Europa. Bueno, parece que 15 días después de esa conferencia de prensa le dijeron que caducaba su espacio allí. Bueno, esas cosas también hacen que mucha gente termine tomando distancia para siempre de un gobierno que debería caerles simpático por algunas actitudes políticas que toma, y sin embargo estas otras actitudes de cooptación, de te doy un puesto y te lo saco a la primera crítica, genera este tipo de cosas, y más cuando están las madres de por medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, se nos acabó el programa, no el partido todavía. Nos fuimos. Con el partido sigue 1-0, así que... En el momento que nos estamos yendo, el partido sigue 1-0 a favor de River. Y a nosotros mucho no nos interesa, así que nos vamos, pero nos vamos a verlo. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.